desde Colombia. El original. Quiero volver a encontrar ese amor que tú me dabas. Mientras estuve contigo nunca le di su valor. Me fuiste tú de mi vida por culpa de una traición. Y cuando ya no te encuentro, gran falta me hace tu amor. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estarás? Vuelve, vuelve tú a mi lado. Dame otra oportunidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Vuelve pronto a mi lado, dame tu oportunidad. Y ese día que yo te encuentre, tú alumbrarás mi camino. De esa oscuridad que hoy tiene muy perdido mi destino. Pero el día que así lo hagas, me dirá mi corazón. ¿Dónde estarás? Vuelve hacia mí. Sin tu perdón, no sé vivir. Te buscaré donde tú estés. Dame tu amor, quiero el perdón. ¡Aló!